Esta canción va dedicada al Guache 2017 del Comando. Puro pa' adelante, yo voy a hacer billetes hasta que me canse. En esta vida hay que ser astuto, no doy pasos pa' atrás, pero si doy será para agarrar el impulso. Soy la motivación, así que pongan atención. Sé que muchos han pasado por esto que pase yo. Me la chingué bien bonito, andaba con el lomo al sol, pero ahora es diferente, ya no me sacan del mole de cero. En el pinche basurero no me agüito, vale verga, que lo sepa el mundo entero, pa' que miren que la vida pa' todos que no hay sorpresas. A trabajar, que pensaron que este pinche vato ya no le iba a armar. Le seguí echando vergazos, me subí a la construcción. Pa' callarles el hocico, me convertí en el patrón. Ahora nadie mueve un dedo si no me piden permiso. A chile de cabrones me paseo con los ricos, pero sin confiar en nadie, porque el pedo está canijo. De primero son con madre, te la platican bonito. Así es la gente, hay mucha falsa y corriente. Yo soy de Texas, criado en tierra caliente. Muchos se van con la finta porque me ven con guaraches. Si supieran que mi ropero está forrado de Versace. Soy sencillo, aunque aparento lo contrario. Ya tengo más monedas que los jueguitos de Mario. Uno no es cabrón, pero la gente nos hace. Pa' que te pongas verga, Simón, yo soy el Guache. Adelante, yo voy a hacer billetes hasta que me canse. En esta vida hay que ser astuto, no doy pasos pa' atrás, pero si doy será para agarrar impulso. Pa' adelante, yo voy a hacer billetes hasta que me canse. En esta vida hay que ser astuto, no doy pasos pa' atrás, pero si doy será para agarrar impulso. Todo se puede, ahora ya manejo un Mercedes. Es más, hasta me cuido, traigo pajada mi 9. Ya todo es diferente, pinche sol ya ni me cala. Ni me bajo de la troca, pinche platinum con ganas. Me visto como quiero, depende de la ocasión. Los zapatitos espero y la combination mamalón. Casi ni checo la hora y el reloj es Hugo Boss. Polo Nautica y Versace, me pongo de lo mejor. Tengo chingos de morritas que ya ni me acuerdo dónde. Nomás las uso, ni les pregunto el nombre. No me enamoro porque luego se me escapan. Es que yo soy bien cabrón, por eso ninguna me aguanta. Yo me divierto hasta que mi cuerpo me aguante. Chingo de pase las botellas Remy Martin. Ajuda los favores, te los pido a ti nomás. Aleja todo el puto que me quiera hacer mal. La familia es lo primero, mis hermanos están al tiro. Mi hijo Junior está bien pilas, el Felipe va conmigo. Yo soy el Guache, yo les pago el chistecito. Recuerdo en aquellos tiempos cuando movía cuadritos. Adelante, yo voy a hacer billetes hasta que me canse. En esta vida hay que ser astuto, no doy pasos para atrás, pero si doy será para agarrar impulso. Pa' adelante, yo voy a hacer billetes hasta que me canse. En esta vida hay que ser astuto, no doy pasos para atrás, pero si doy será para agarrar impulso. Mamalona, es el comando exclusivo.